acompañarnos en Sustentable. Solo somos un programa de radio. No vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos ser el cambio que queremos ver en los demás. En los controles, Mauricio Cervera. En la colaboración, en la voz, Regina Peredo. En los contenidos, María Elisa Galván. Todos bajo la producción de Paco de la Fuente. Soy Alberto Tinoco Guadarrama. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre. Sustentable, la voz del medio ambiente. 90.9 Ibero 90.9 90.9 Ibero 90.9 90.9 Este 21 y 22 de junio, en el Auditorio Nacional, la sonrisa cobrará voz. The Smile en México. La banda conformada por Thom Yorke, Johnny Greenwood y Tom Skinner visita por primera vez suelo mexicano presentando su disco A Light for Attracting Attention. E Ibero 90.9 estará ahí. Mantente al tanto de nuestras transmisiones en vivo, programas especiales y redes sociales para ser parte de este evento. The Smile en México. Para más información visita thesmileband.com. Ibero 90.9 invita. X H I A Ibero 90.9 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. For medical purposes in Pennsylvania. The chairman of the Law and Justice Committee on Thursday announced a January 28th hearing in the state capitol on the 34-page proposal. Seven members of the 50-person Senate introduced the measure this week. The bill would permit people with medical needs and a doctor's approval to obtain an identification card that would permit them to acquire marijuana legally. It would create the Medical Cannabis Board and an enforcement arm within the state police. The National Conference of State Legislatures says 20 states and Washington, D.C. currently have some form of public medical marijuana programs. AccuWeather says mostly cloudy and a high 40. Snow at times tonight into tomorrow morning. 1 to 2 inches possible, low 23. The rest of tomorrow mostly cloudy, breezy, and colder and a high 32. A bit of snow or flurries and 6 spots tomorrow night, low 18. Sunday will be mostly cloudy. Wednesday, a snow shower and a high reaching 33. Monday, variably cloudy, a chance for a snow shower and a high 36. Time more news all the time at WKOK.com.

¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la fórmula secreta. Estamos muy contentas de este lado, no solo por tener un programa muy, muy, muy especial, sino porque estamos de vuelta en cabina después de varios meses de programas especiales, de idas y venidas, de documentales y derivas. Y creo que regresar de esta manera también es una especie de celebración. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Pablo. Pues muy contento. Como tú dices, regresamos a una dinámica que nos fascina y dio además la coincidencia de que regresamos en un programa en extremo especial porque estamos acompañados por una personalidad del mundo de la música y del arte sonoro que ocupa un lugar fundamental. Estamos aquí con Aki Honda, que nos visita desde Japón como parte de su residencia artística que va a estar realizando este mes en Casa del Lago UNAM, que incluye dos instalaciones que provienen de sus exploraciones con instrumentos sonoros de diversa índole y un concierto inaugural que va a tener lugar este jueves 1 de junio en dos horarios, acompañados de varios músicos locales, tales como Darío Bernal Villegas, Chris Cockburn y Dora Juárez. Aki, are you there? Can you hear me? Yes. Thank you so much for having me. No, thank you for being here, Aki. It's really a pleasure, and it's also a pleasure to have you in Mexico. Yeah, it's always nice to come back to Mexico. I love this country, so. Yes, we are aware that you have a relationship with Mexico that goes back for many years. We can talk about that in a few minutes, but let's start by talking about the exhibition, Spirits in Frequencies, your residency at Casa del Lago UNAM, which is made from two installations, very different in format and in medium, but similar in spirit. Can you tell us more about it? Sure. This time, actually, you know, I'm showing two installations at the Casa del Lago. You know, it's an art institution, but not like conventional white cube gallery at all. And, you know, it's kind of the situation is so interesting. It's in a forest, Chapultepec. So, you know, I wanted to use this character as much as possible. So, you know, showing two installations. Nos cuenta aquí que está en Casa del Agua haciendo la residencia y que ya el lugar en sí es especial por no ser una galería tradicional, el típico cubo blanco, siendo Casa del Lago un espacio lleno de historia situado en el centro del bosque de Chapultepec. Y esto a Aki le generó el interés de sacarle el mayor provecho posible para traducir algunas de estas experiencias en la pieza. Correcto. So, Aki, the two installations that you will be presenting at Casa del Lago, I mean, apart from being two site-specific installations, they both work with very unexpected mediums, one of which is bells, no, mm-hmm. which is made from bells that you have collected over the years, and the other one uses radios and is related to the spirit of Nam June Paik, Korean multimedia artist, very, very important for contemporary art, for electronic art, for multimedia art. He's a founder of the Fluxus movement and so on. Can you tell us about your interest in these two very very unconventional mediums? Yeah, both works, in a sense, deal with spirits. Of course, you know, it's those installations. There's a physical entities or physical appearance. But, you know, everything in this world has sort of spirit to me. You know, I like those kind of animistic approach or animistic way of thinking. So that's why, in a sense, you know, other than physical presence, wanted to deal with spirits or bells or spirits of Namjoon Park. And then, you know, use different mediums, which is, you know, bells and radios. So, but the purpose is sort of the same, you know. This is dealing with spirits. Right, so medium here works in the two acceptions of the word, like medium as a physical support for work, for sound, and also in the other meaning of the word medium, which is a person or an entity that works as a bridge between our world and the spiritual world, right? Yeah. So let me just talk about, you know, how especially Namjoon Park project started. So I had the opportunity to perform Namjoon Park Art Center, which archives his work. You know, it's actually in South Korea, not in Seoul, but close to Seoul in the suburb. So I was actually doing a residency there for 10 days. Then after that, somehow, I have a habit of playing radio at night. Then I was just playing radio at night at the hotel in Seoul. Then suddenly I received a message, really strange message, you know, which we actually heard at the beginning of the program. So I recorded that, and I believe it's a spiritual communication from that campaign. And I wasn't sure why I received that kind of message. So I started researching about, one is, you know, shamanism, which Namjoon Park was really into during his lifetime. Then also radio as a medium, why I received the message via radio. So radio's history, I was, you know, also started, you know, kind of exploring or learning. Then I found out so many interesting facts. José Luis preguntaba sobre los medios con los que está trabajando para estas instalaciones en Casa del Lago, que son las campanas y pequeños radios portátiles, y cuál era la razón para acercarse a estos medios. Aquí nos cuenta que no solamente es la fisicalidad de los medios que elige, sino la como un componente espiritual detrás de cada uno de estos medios. Y así José Luis continúa reflexionando sobre la noción de medium, no solamente como el soporte de comunicación, sino también como este puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y así aquí nos comparte la historia un poco detrás de Namjoon Park y su visita a un archivo que está cerca de Seúl, en Corea, en donde después de hacer una investigación él llegaba al hotel y escuchaba radio en la noche y empieza a recibir una serie de comunicaciones pues del otro mundo, digamos, extrañas, y a partir de grabarlas empieza a pensar en que está teniendo una suerte de interlocución con el mismo Namjoon Park. So, Aki, this animistic approach to sound and you're interested in the spiritual, does it relate in any way to your relationship with Mexico? I think so, because actually, you know, Mexico, the kind of culture, in this Mexican culture, this kind of spiritual belief is everywhere, especially, you know, like, you know, notion of gods and how people deal with gods, or how people deal with death in this country is quite interesting to me. And also, you know, when I was young, I encountered a Chilean filmmaker Alejandro Jodorowsky's films, namely El Topo and Holy Mountain, you know, which is about Mexican kind of spiritual beliefs. So Those films are quite kind of inspiring to me, and they kind of form the image of Mexico. You know, he's a Chilean, not Mexican. However, you know, he kind of was looking at Mexican culture and life from kind of outside, observing, you know. So he was quite inspiring to me. I understand that this contact with Mexico through the films of Alejandro Jodorowsky were preceded by another contact many years before, when you were a child, through your father, who was an Olympic athlete, right? Can you tell the story actually, for us? Yeah. Technically, I'm half Korean, half Japanese. And my father's side actually came from southern part of Korea. And my father was born as a Korean. However, Japanese national team, field hockey team, wanted to have him to join Olympic. So he changed nationality to Japanese, which was a bit controversial because Korean people and Japanese people, historically, they don't get along with each other because, you know, Japan invaded Korea even in World War II. So anyway, my father joins Mexico Olympic 1968 as a field hockey player. So I was born actually in 1977, the year before. So you know, my father brought some souvenirs or photos or some kind of home movies. You know, people used to make home movies at the time by using 8mm camera. So those were in our house. And I watched them, you know, when I was a kid, I started learning about the world. So actually, Mexico was the first country I realized. And, you know, it was so different from Japan, which I was born. So, you know, I kind of dreamed, oh, this kind of, you know, really different country in this world, which was quite, you know, experience. En estas dos preguntas, aquí nos comparte un poco sobre su relación con México y la imagen que tiene. En la primera parte, particularmente, cómo nuestra relación en México, tanto con la religión como con la muerte, ha de alguna manera informado esta propuesta animista que tiene para las instalaciones. Y después, pasando a una anécdota un poco, o a una faceta un poco más personal de su vida, nos cuenta cómo su padre, que en realidad venía de Corea, vino a México en algún momento, y entonces en ese regresar regresar a Asia, trae una serie de recuerdos de México que conectan a Aki con un mundo completamente distinto al que él estaba acostumbrado, y que empieza a generar una cierta fascinación en su imaginación. Correcto. Empezábamos el programa escuchando Louisburg, una pieza de su álbum Nanjun Spirit Was Speaking to Me, que es la grabación que guía una de las dos instalaciones que van a suceder en Casa del Lago, y que tiene que ver con esta exploración con el radio portátil como medio de soporte sonoro, y el interés de Aki Onda por comunicarse de alguna forma con el espíritu de este tan importante artista del siglo XX. Aki, we were listening to Louisburg from Namjoon Spirit Was Speaking to Me earlier when the show started. Would you like to hear some, listen to some music, and then we can go back to chatting? I have here Namjoon Spirit Was Speaking to Me, and I also have South of the Border. Is there something you would like to play for us? Yeah, actually, you know, South of the Border, the album I released year 2012 or 13, actually all the few recordings were recorded in Mexico when I visited here for the first time in 2005. So this is a, you know, then actually I came here for a concert. I'm supposed to stay for 5 days, but I loved staying here somehow. Then it was before the holidays, Christmas holidays. So I had no plan after that. So I extended my stay and I ended up staying here for 1 month and made so many few recordings. Actually, in Mexico, and also I went to Yucatan Peninsula, actually Mérida, and some fishermen's villages around. So, you know, it's sort of, you know, my imaginary Mexico in a sense. Nos comenta Kionda que su disco de 2012, South of the Border, fue grabado con grabaciones de campo que hizo en México cuando estuvo visitando el país en 2005 para un concierto, una estancia que terminó prolongándose un mes, y de la cual salieron estas grabaciones para este álbum. Vamos a escuchar una pieza del álbum. Estamos aquí en La Fórmula Secreta con Aki Onda, que está de visita en México para su instalación Espíritus en Frecuencia. Estamos esperando sus mensajes en arroba la F Secreta 909 FM, en Twitter, arroba la F Secreta 909, en Facebook y en Instagram, o en Ibero 909 FM en Twitter, o en el WhatsApp en cabina 55-529-2599. Vamos a escuchar ahora A Day of Pilgrimage de South of the Border y regresamos aquí con Aki Onda a Ibero 90.9. Thank you. la fórmula secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora, por Ibero 90.9. 90.9. Ibero. Punto 9. 90.9. Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. 90.9. 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta, por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta por Ibero 90.9, acompañados por Aki Onda, quien se encuentra en la Ciudad de México presentando su instalación doble Espíritus en Frecuencia en Casa del Lago UNAM. Antes del corte estuvimos escuchando A Day of Pilgrimage de South of the Border, su álbum de 2012, y antes de eso estuvimos platicando sobre su práctica sonora, sobre su interés en el mundo de lo espiritual, su uso de las campanas y los radios portátiles como dos medios muy dispares con un espíritu similar, y su relación con México, que se remonta a cuando era niño y que pasa por el descubrimiento de las películas de Alejandro Jodorowsky. So, Aki, where does your interest in radio as a medium comes from? Because, I mean, to us, radio has been a way of sharing sounds or music, but you use it as a way to actually produce and broadcast the sound. So where does it come from? Yeah, actually, you know, something's always, you know, when I listen to radio, I get a sense of surprise, because, you know, radio as a medium transmits, you know, from transmitter, I mean, send sound across a variety of distances. You can shortwave radio, you can hear the sound from the other side of the earth, you know, and the antenna of the radio catches the magnetic waves, then audio information appear from the speaker. You know, it's like a sort of the magic. Of course, you know, we know how it works scientifically, yes. However, phenomena itself is quite amazing. Of course, you know, we have internet these days. When I was actually a child, there was no internet. But, you know, actually, you know, internet started actually, people started using internet probably around 2000. Then that kind of, you know, radio's miraculous quality may have evaporated. But, you know, radio was actually invented, actually, 1894, more than 100 years ago. Actually, first scientist who invented primitive model of radio was Oliver Lodge. He wanted to prove telepathy is real. That's why he invented radio. Actually, you know, from the beginning, religious history was connected to spiritualism, which is quite interesting. Nos cuenta aquí ante la pregunta de José Luis sobre su interés en el radio como un medio expresivo, no solamente como un medio de difusión, sobre algunas de las características tecnológicas de la radio, que al captar las señales por una antena en esta transmisión siempre capta más información que la señal que estamos mandando, y en esa filtración de otras señales se cuelan también realidades y como que se expande el mensaje. Al mismo tiempo evoca el germen o el origen de la radio a finales del siglo XIX como una búsqueda también para comunicarse con los espíritus, como una tecnología espiritista de alguna manera, o con pretensiones espiritistas, como una estrategia tecnológica para comunicarse con la esfera, digamos, de los muertos, y en ese sentido es algo que ha generado mucho interés en aquí, y que además resuena también con lo que nos ha venido platicando esta noche en relación a sus piezas en Casa del Lago. So it's only fitting that Nam June would choose radio as a way of communicating with you. Is this something that he was interested in? Was Nam June Paik interested in radio as a spiritual support for communication and art making or art creation? You know, Nam June Paik, he was known for using TV, TV as a transportation medium. So he's known for that. But actually, recently, I met his long-time assistant who worked with Nam June Paik for decades. And he told me Nam June Paik was really interested in Guglielmo Marconi. He's one of the inventors of radio. And he, 1897, he sent first radio wave across Bristol Channel in UK. Then 1901, he claimed he received transatlantic radio signals. So, he basically sent radio signal across Atlantic Ocean, which actually reminds me Nam June Paik's famous "Good Morning, Mr. Orwell." That's he connected. That's 1984. He connected New York, Paris, and Berlin via TV. So, following the invention of radio, used it as an inspiration. Le preguntábamos a Aki por la relación de Nam June Paik con el radio, porque en esta cosa espiritista del soporte, decíamos que era apropiado que Nam June Paik hubiera escogido el radio como medio para comunicarse con Aki Onda. Y nos contaba que recientemente ha estado en contacto con el asistente personal de Nam June Paik durante muchas décadas, y que él le contó que Nam June Paik había estado leyendo los textos de Gabriel Marconi sobre el radio, con lo cual pues es algo que a Nam June Paik le interesaba personalmente también. So, Aki, could you extend a little bit more on your own practice in relation to the cassette practice, and maybe how this technology has informed your expression as well? Yes, other than radio, actually, cassette is using a cassette recorder is, you know, my signature practice. I have been collecting few recordings by using a small handheld sax Walkman. 1988. So, you know, almost 3 decades. I've been collecting sounds, sets, and I have thousands of tapes as well. So, then by using those tapes, so the music compared traditionally is a compared tradition. And also, a few recordings always about the environmental sound. So, there's, you know, always visual information with sound. So by using those visual information, I let, you know, painting sound as if in them for the ears. But also interested, I've been also interested in experimental film, this Menos Yank. So that's also, you know, how I learned blocking or hitting sound. So by using, you know, different kind of traditions, one is for the film. So I make, you know, basically, you know, my own kind of collage with cassette sound that I've been doing for some decades. Le Pablo preguntaba aquí sobre su práctica en cassette, a la, de la cual aquí se refiere como su práctica insignia o su práctica más representativa, y comenta cómo ha estado usando el cassette como medio para registrar estas grabaciones de campo, field recordings, ¿no? Que es una práctica, digamos, tradicional del arte sonoro, durante ya muchos años. Aquí you shared with us a song by Brigitte Fontaine, which is called "Comme à la radio," which I understand translate to as in radio. So let's listen to that, and we can go back to chat a little more before the end of the show. Okay? Sounds great. Muy bien, pues vamos a escuchar Comme à la radio de Brigitte Fontaine, una canción que nos comparte aquí Onda, que nos está visitando hoy en la cabina de La Fórmula Secreta, muy apropiado para el tema que hemos estado tratando, que es el radio como soporte expresivo. Vamos a escuchar esto y regresamos a Ibero 90.9. Sur les routes,

Eso que suena es como a la radio, como en el radio de Brigitte Fontaine. Estamos aquí con Aquí Onda en la fórmula secreta. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y voy a aprovechar estos últimos minutos para recordarles que Aquí Onda va a estar presente todo este mes en Casa del Lago UNAM presentando su instalación doble Espíritus en Frecuencia, una instalación específica de sitio que une dos exploraciones que Aquí Onda ha estado realizando, por un lado con radios, por otro lado con campanas de vidrio. No se vayan a perder esta instalación todo el mes que va a estar en Casa del Lago, así como tampoco se pueden perder el concierto inaugural que va a tener lugar este jueves primero de junio, en dos horarios, a las 6 y a las 7, en los que va a estar Aquí Onda tocando en vivo y donde van a estar también interpretando las piezas de Aquí Onda, los músicos locales Darío Bernal Villegas, Chris Cockburn y Dora Juárez Kiskowski. Aquí, it was lovely talking to you. Thank you so, so much for being here at La Fórmula Secreta. We are very much looking forward to seeing and listening to your exhibition and seeing you on Thursday in your inauguration concert. Thank you for being here with us. No, thank you so much for having me. It's my pleasure. Yeah. So, yeah, thank you, Aki. And we're going to listen to a final piece from Nam June Spirit Was Here. It's called Koln, 2012. And then we have to say goodbye. So thanks again, Aki. I hope you have a great time in Mexico and looking forward to listening to your concert and your installations. Okay, pues muchas gracias a Casa del Lago por hacer posible este encuentro. Esto fue Aquí Onda en vivo desde la cabina de Ibero 90.9. Vamos a escuchar, como decía Pablo Collen, de Nam June Spirit Was Speaking to Me, y nos escuchamos el próximo lunes por Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel. Soy Pablo Martínez Arte. Adiós. Chao. Qui écrit des poèmes. Une amitié que le cinéaste Andrea Segre nous raconte avec une infinie douceur. En cela, il est aidé par Zhao Tao, actrice fétiche du réalisateur chinois Jie Zhangke et dont le beau visage triste irradie. Et puis, au-delà des personnages, La Petite Venise, c'est aussi un film qui baigne dans une lumière. Verwandtschaftsmann Jung und Schäger noch Jahre ins Gefängnis.